El diseño de la vida y el ocio por parte de las grandes empresas ha hecho que la vida cotidiana de muchos de nosotros se limite a salir de casa hacia un centro comercial y del centro comercial a casa. Allí hay de todo: cafeterías, restaurantes, cines, salas de deporte, tiendas de ropa, supermercados. Por desgracia, cada vez pasamos más tiempo encerrados en estas mecas del ocio y el consumo. Es lógico, pues, que los centros comerciales se hayan convertido en un paraíso para el nacimiento de nuevas leyendas urbanas. Cada vez son más las que surgen en torno a estos lugares. Casi todas ellas nos advierten de los peligros a los que nos podemos enfrentar en su interior. En España, las leyendas sobre atentados terroristas en centros comerciales tienen múltiples variantes. Una de ellas surge cada Navidad, incluye además la llamada por los especialistas Historia del Terrorista Bueno. Una de sus versiones la cuenta una mujer, a cuya madre, una amiga, le contó que cuando estaba en la caja de un centro comercial en Las Matas, en Madrid, vio con compasión cómo a un chico le faltaban 50 céntimos para pagar. La mujer en cuestión le dio el dinero para que no tuviera que dejar nada de su compra. Ya en el parking, aquel hombre se acercó a la buena samaritana. Le dio las gracias de forma repetida, pero el hombre, antes de marcharse, en señal de agradecimiento, le dijo que no se acercara más por ese centro comercial hasta finales de mes. La mujer, extrañada, comentó la anécdota con un amigo suyo que trabaja en la dirección de la policía. Este le mostró una serie de colecciones de fotografías de presuntos terroristas. Ahí estaba aquel hombre, era un miembro del comando de ETA en Madrid. El mensaje de advertencia que se divulgó fue que nadie debía acercarse por un centro comercial durante esas fechas, con el fin de evitar ser víctima de un atentado. Pero hay más variantes, también difundidas por correo electrónico en los últimos tiempos. El texto de uno de los que circulan dice así: ayer una de mis compañeras iba en el tren con otras cuatro chicas y se le acercó un hombre con acento árabe y les dijo que lo del 11M no era nada en comparación con lo que va a ocurrir, que van a correr ríos de sangre, que tuvieran cuidado con el 21 de abril en los centros comerciales. Pues bien, mi compañera cuando llegó a casa fue a la comisaría, contó lo que había ocurrido y describió al hombre. Con la descripción y las fotos le reconoció, y el tío en cuestión es un sirio que está en búsqueda y captura. Es completamente cierto, así es que no se te ocurra ir de compras la semana que viene. Díselo a todo el que puedas. Las historias citadas son apócrifas, nunca se produjeron estos hechos. Además, no es difícil advertir que ambas leyendas tienen un mismo origen, puesto que se parecen bastante en algunos aspectos, si bien en un caso se atribuye el hipotético atentado a ETA y en el otro al terrorismo islamista. Sin embargo, como en todas las leyendas urbanas, existe un pozo de realidad. Por ejemplo, entre los acusados del 11M se encontraron informaciones relativas a un centro comercial en concreto, lo que en principio hizo sospechar a los investigadores que podía ser una pista sobre futuros objetivos, si bien nunca se pudo fundamentar esta sospecha. Además, no olvidemos que el mayor atentado en la historia de ETA se produjo en el parking de un centro comercial en Barcelona. Pero las leyendas relativas a centros comerciales se remontan mucho tiempo atrás. Siempre hacen alusión a los peligros que nos podemos encontrar en su interior. Es legendaria y harto conocida la historia ocurrida en un centro comercial del hombre que ofrece a una mujer oler un perfume que en realidad es un veneno. El objetivo del hombre no es otro más que robarle en cuanto quede inconsciente a consecuencia de los efectos del éter. Una historia similar emergió en Estados Unidos en el año 2000. Cuenta el mito moderno que existe una nueva forma de secuestrar. Todo ocurre, como no, en un centro comercial. Un hombre se acerca a una joven para ofrecerle participar en un anuncio de televisión a cambio de una importante suma de dinero. Sin embargo, el hombre le dice a la muchacha que deben salir fuera del centro para verla mejor. Es entonces cuando la chica sale al exterior, el momento que aprovechan los compinches de aquel hombre y la secuestran. Años atrás circuló una historia similar. Los hechos habrían ocurrido en Colombia, en el parking de un centro comercial. Una mujer había ido de compras allí cuando, al volver a su coche, descubre que tiene una rueda pinchada. Después sacó un gato y la rueda de repuesto del maletero. Un hombre, vestido de traje, se acercó a ayudarla. Dejó ahí su maletín, pero a ella aquel personaje le resultó sospechoso. Entonces disimuló que se le había olvidado algo en el centro y que debía volver, que después arreglaría la rueda. Al retornar al centro comercial, comunicó a los encargados de seguridad su incidente. Los agentes decidieron acompañar a la mujer hasta su coche. Descubrieron que el hombre que se había prestado a ayudarle se había dejado su maletín junto al coche. Entonces lo abrieron. En su interior había una cuerda y un cuchillo de carnicero. Posiblemente, de haberse quedado allí, habría sido asesinada. Afortunadamente para todos, cosas de estas no ocurren ni siquiera en los centros comerciales. Solo son leyendas urbanas, aunque se las cuente un amigo de plena confianza, no las crea nunca.